Marathon dancing, doo-dee-doo. Mujeres que buscan, mujeres que luchan, mujeres que escuchan, que caminan, que hablan, que trabajan, que cantan, mujeres que piensan, mujeres que viajan, que entretejen, que deciden, mujeres que lloran, que espían, mujeres que conspiran, que desean, que aman, que ríen, que corren, mujeres que regalan, mujeres que se enojan, que se quedan, cuidan, mujeres que bailan, mujeres que odian, que estudian, que se callan, mujeres que dicen, que recuerdan, que saben, que denuncian, mujeres que se encuentran, que eligen, mujeres que ven. Veo, veo, ¿qué ves? Vecinas que cruzan la vereda. Vecinas que no juegan a las escondidas. Vecinas que juegan a la mancha. Vecinas que ven. ¿Qué vemos? La vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Todos los sábados de 13 a 14 por FM La Tribu 88.7 MHz. Hola, hola, vecina mojada. Hola, María Adela, ¿qué ves? Ay, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Porque, bueno, vecina, vos te... ¿Está la vecina ahí? ¿Estará ahí o ya estará yendo a comprar las cornetas, sí, las banderitas, sí? ¿Vos tenés algún merchandising preparado para la ocasión? ¿Te pones escarapela? Porque, les cuento, vecina, esto es así. Viste que el otro día, vecina, contábamos así los distintos tipos de las mujeres, digamos. Podemos decir que Paula se mantiene en una forma elegante todavía. Es decir, ve los partidos, se junta por ahí con alguien, pero mantiene, digamos, una conducta que desde el principio ella mantuvo. Un poquito cambiada, ¿eh? Indiferente, no pero iba a ver un poquito. Al principio. No, pero... Primero dijo que no. Ahora ya tiene el partido, hay que verlo. Sí, pero yo me acuerdo, yo no sé, Paula, esto te lo digo a vos, ¿te acordás hace 2 meses cuando decía, hay que hacer algo del Mundial, decía María Adela, ¿por qué no puede ser? Porque todas las publicidades, porque está todo el mundo. Este año me llamaba y me decía, este año hay más gente, en este Mundial hay más publicidad, nos están dando por todos lados, hay que hacer algo, traigamos, la trajimos a Sara Torres, casi estancia de ella, por el tema de la prostitución y todo. Ahora, vecina, ¿sí? ¿Viste yo la peor de todas? Parada en los bares, gritando como loca, ella sola, porque los tipos, porque encima se fue a un bar de Constitución, todos, no sé, que eran portuarios, albañiles, todos que no se expresaban, porque viste que está el que se exprese, estaba el que Argentina 6-0, los tipos, ¿cómo hacían, María Adela? Gol. Silencio. María Adela chisporroteando alrededor de las mesas, pero desaforada, que creo que te invitaron otra vez a ese lugar hoy, ¿no? No, ahora se va a otro lugar para no... Es decir, bueno, no se puede evitar todo esta tarde. No se puede evitar la pasión. Que se nos viene y todo lo que, bueno, lo que la alegría o no, lo que sea, y bueno, lo que sea. La vamos a pasar bien, cada una hará su en su casa o lo que sea, y después saldremos a festejar. Al obelisco no vamos a ir, ¿no? No, es ese momento. Es el momento ahí. Es ese momento. Y acá estamos, es la 1:10, todavía falta, vecina. Además, vecinas, como dicen algunas periodistas en la radio y en la tele, las mujeres tenemos mucho para ver en los partidos de fútbol. Más allá de cómo juega nuestro equipo por el que hinchamos, hay mucho más para ver. Ay, las remeritas a mí me gustaban, ¿viste? ¿Con qué jugamos primero? No me acuerdo, con unos que eran negros. ¿Dónde eran? Sí, de África. Costa. Costa. Tenían unas remeritas, la verdad, linda. Preciosas, preciosas. Igualmente, salvo vecina, los escupitajos y algunas otras cosas que a nosotras no nos gustan demasiado. Sí, hablando de escupitajos, ahora te vamos a hacer la prueba de saliva, porque parece que se ha comprobado que las mujeres que se toman muy a pecho, como a vos. A pecho, sí. A pecho. Bueno, poco pecho, pero digamos así, en forma apasionada, parece que le sube la testosterona. Ay, no, entonces no. Así que te vamos a hacer la prueba, María Adela, y vas a quedar así escrachada. ¿Te vas a tomar un calmante? Bueno, y mientras nos tomamos un calmante, y bueno, nos vamos preparando y todo, pero ¿sabés quién viene? Vamos a hacer un homenaje a quienes hoy posiblemente no terminen bien su día. Porque desde acá, México, nuestro país vecino, nuestros amigos de siempre. ¿Cómo que no? ¿Vecino? Más o menos. Bueno, vecino Uruguay. Vecino de América, ¿cómo que no? Un hermano latinoamericano, digamos. Igual, sí. Le damos nuestro... Claro, ¿no? Le ponemos sí. Ahí. Dale, a ver, dale, Paquita. Dale nomás. Amar a una mujer, qué fácil es. Si somos puras, castas e intachables, si no tenemos nada reprochable, si somos fieles hasta en el pensar. Pero si tropezamos en el camino, se nos condena peor que a un delincuente. La sociedad nos juzga duramente y el pobre macho no sabe perdonar. Si te ha ofendido la mujer que tú más quieres y te ha pedido tu perdón, dáselo ahora, que no es cobarde el que perdona a las mujeres. Si el mismo Dios ha perdonado, ¿tú quién eres? El ser varón no es acabarse la botella, ni presumir que tienes hembras por montones, es perdonar la peor ofensa de tu estrella. Ahí se conocen a los verdaderos hombres. Por cosas del destino, un día fallé, me condenaron, me crucificaron, no tuve amigos, todos me juzgaron, solo mi Dios me supo comprender. Por eso te aconsejo, amiga mía, si has tropezado como ser humano, no le supliques a este vil gusano, que el peor pecado es nacer mujer. Si te ha ofendido la mujer que tú más quieres y te ha pedido tu perdón, dáselo ahora, que no es cobarde el que perdona a las mujeres. Si el mismo Dios ha perdonado, ¿tú quién eres? El ser varón no es acabarse la botella, ni presumir que tienes hembras por montones, es perdonar la peor ofensa de tu estrella. Ahí se conocen a los verdaderos hombres. Y esta crucifixión de Paquita, la del barrio, que dice que hay una forma de conocer a los verdaderos hombres. Crucifixión de Manuel Toscano. Y Paquita del Barrio, bueno, obviamente México. Es una bien mexicana. Y en esta semana y en este día donde, bueno, estamos con nuestros vecinos mexicanos, que bueno, perdón, no solamente no solamente vamos a estar en esta tarde con México, sino toda esta semana, digamos, fue una semana en que además de haber llegado a esta instancia de que Argentina, no sé si saben, juega con México hoy. México estuvo muy presente porque, bueno, el 20 de junio, yo esto sí que no lo sabía, las Naciones Unidas lo declararon Día Internacional de Refugiado. Con este motivo, un grupo de jóvenes se organizó, de jóvenes ahora, de jóvenes de alrededor de 30 años, que acompañaron a sus padres en el exilio a México. Estos ahora jóvenes eran niños pequeños de 3, 4 años que acompañaron porque no les quedaba otro remedio y vivieron alrededor de 6, 7 años allá en México para luego volver a lo, como ellos dicen, a exiliarse otra vez porque ellos no eligieron ni una cosa ni la otra y volver a adaptarse, a vivir a un país que era de sus padres, pero que ellos por ahí en ese momento no reconocían como ellos. Va a haber distintas actividades durante toda esta semana y va a haber sobre todo un documental que se presenta, digamos, que se llama Argenmex. Y les cuento que es un documental de identidad nacional, porque justamente esta organización, esta comisión de exiliados políticos en la República Argentina e hijos del exilio, un documental de identidad nacional, lo que para ellos significa la identidad nacional, aparte de los que han nacido allá, algunos han nacido allá, otros han nacido acá y otros en distintos lugares. Este documental, que se llama justamente Argenmex, está dirigido por una compañera nuestra, Violeta Burkhardt Noé y Analía Miller. Violeta ha estado durante muchos años acá en la tribu, ahora está en Radiográfica, y es ella la que, no sé si fue la gestora de la idea de este documental, pero ahora un poco nos va a ir contando. Hola Violeta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, así que Argenmex, primero que todo en la gacetilla, que supongo que será el póster de este documento, hay una palta, que la palta es un símbolo bien mexicano, y sobre esa palta una huella digital. Argenmex es un documental de identidad nacional que tiene mucho que ver con vos y con tu historia, ¿no es cierto? Y con la de un montón de chicos y ahora jóvenes. Así es, sí. En realidad a mí me suena como muy familiar la palabra Argenmex, ya desde México se usaba para los argentinos que estaban allí. Pero bueno, ahora lo que queremos es darlo a conocer más, digamos, este término y esta identidad compartida que tenemos varios de haber estado viviendo en México un tiempo, como vos decías hace un rato. Yo me acuerdo que en el 82, que mis papás decían, 83, volvemos a la Argentina, yo decía, ¿por qué volvemos? Y yo había nacido en México y había vivido mis 7 primeros años en México, entonces no entendía eso de volvemos. Pero bueno, de eso se trata Argenmex. ¿Y en tu caso tienen un número, digamos, cómo se desarrolla el documental? Contanos cómo surge esta idea. Sí, a propósito de la palta, como comentabas, es una cena lo que se desarrolla en el documental, justamente de comida mexicana, que fue lo más divertido que encontramos, para juntarnos varios chicos, varios jóvenes, como decías, que estuvimos viviendo en México. Algunos han nacido en Argentina y con muy poquitos meses viajado para México, otros, como es mi caso, nacimos allá en el DF, y todos en distintos años y en distintas épocas volvimos acá a la Argentina. Y bueno, el documental es ese encuentro entre 6 personas que tienen estas características, y que bueno, hay muchas cosas en común y otras no, pero bueno, hay que verlo. ¿Y cuál es la historia, digamos, de esas 6, de esa cena? ¿Cuál es la historia, digamos, que vos rescatarías o la anécdota que rescatarías de estos que eran chicos y vinieron, de lo que se trajeron, de lo que no se trajeron de allá? O vos misma, ¿no? Tal vez. Claro, sí, sí. A nosotros lo que nos pasó es sentirnos otros, ¿no? A veces yo en México me sentía medio argentina y cuando llegué a Argentina me sentía medio mexicana. Y entonces, después también, a lo largo de mi vida, en distintas épocas, y por qué dónde habías nacido, y por qué tenés otro número de documento, y por qué no viste tal programa de televisión, esas cosas que van surgiendo, y que también uno, con distintos elementos en cada época y a cada edad, va sabiendo contestar o no. Así que esas son varias de las anécdotas que compartimos en esa cena. Ahora, en su momento, cuando ustedes llegan y empiezan a ir a la escuela acá y empiezan a tener nuevos amigos, ¿qué es lo que les pasaba? Porque supongo que para algunos a lo mejor era difícil contar por qué habían nacido en México, ¿no? Uh-huh. O nacido o criado. ¿Contaban la verdad? ¿Contaban otras cosas? ¿Qué es lo que les pasaba? Mira, hay de todos los casos. Hay algunos casos en los que los padres les explicaron todo, les relataron todo, y entonces uno a los 5 o 6 años ya, digamos, tenía ese discurso y digamos, lo defendía. Otros en que los padres prefirieron, qué sé yo, cuidarlos o protegerlos, y entonces les contaban alguna otra versión más suave de que, bueno, habían tenido que viajar y qué sé yo. En mi caso, me habían dicho que teníamos que estar en otro país, que no podíamos vivir en la Argentina, pero yo más de una vez, o la misma gente que me preguntaba, me han dicho, seguramente es por trabajo, Sí, por trabajo. Esto que te digo, ¿no? En distintas épocas y con distintas circunstancias tenías que ver cómo responder, a veces con un poco de miedo, a veces con un poco de inseguridad, y a veces no sabiendo con quién te ibas a encontrar. Me ha pasado de encontrarme con gente que me dice, ¿y por qué se fueron? ¿Y por qué se tuvieron que ir? ¿Y qué hacían? ¿Y dónde andaban? Y una vez se sentía como acosado, ¿no?, por estas preguntas. Violeta, ¿a qué edad viniste aquí a la Argentina? Yo volví a los 6 años. Ajá. O sea que... Y la verdad que me quedé a vivir acá, me hice argentina, así más administrativamente, me tengo mi documento argentino, pero me siento argentina. ¿Y cuando eras chiquita? Eso es una de las cosas que algunos pueden hacer, otros todavía están ahí, ¿no? Claro, cuando estabas en México, tus padres te transmitían algo de este país, de la Argentina, te comentaban algo de la ciudad, ¿qué recordás de eso? Sí, me acuerdo varias cosas. Yo tenía un abuelo postizo, de esos que eran, digamos, las familias postizas allá, porque siempre los argentinos se juntaban, y uno de esos abuelos postizos me enseñó, por ejemplo, las canciones de Boca, uh-huh, allá en el DF. Entonces yo a los 5 años cantaba, uh-huh, las canciones de Boca, aún sin haberlos visto jugar ni saber dónde quedaba mucho, ¿viste? Uh-huh. Pero eso pasaba, de tratar de llevar las raíces, el mate, los alfajores, esas cosas. También me pasaba con mis compañeros de jardín, que hablaban de cosas que le digo, pero en mi casa no saben cocinar el pozole, y entonces ahí también, aunque no a propósito, pero yo encontraba diferencias con los mexicanos, ¿no? Claro. Y tu película hoy se va a dar en el Gaumont, ¿no es cierto? ¿Tenés el horario en que va sí, a ser? Nosotros, yo la estaba preparando porque forma parte de mi tesis, es un trabajo para la facultad, pero a propósito de esta jornada sobre el exilio, digamos, me pareció pertinente e interesante participar, y entonces hoy la voy a mostrar. Se consiguió exhibirla en el Cine Gaumont, ahí en Avenida Rivadavia, al 1600, en Congreso. Y estamos en realidad esperando por el partido, que justamente hoy juegan Argentina-México, que como pasó el miércoles, el día se va a dividir antes del partido y después del partido. Pero la vamos a poner como a las 6:30, o sea, esperando que los que hayan visto el partido salgan corriendo y vengan a la sala. No sé si lloverá, no sé quién ganará, eso no depende mucho de nosotros. Lo que estamos ahí es, estamos en el cine, todo el día hay películas, y bueno, y esta es, por lo menos la mía, es la primera vez que se va a proyectar. Y además hay una instalación artística, ¿no?, que sucede también en el frente. Eso va a ser, no creo que haya sido la Plaza Congreso frente al Cine Gaumont. No, eso se tuvo que suspender justamente por la lluvia. Era una intervención en los árboles que hay ahí enfrente al cine, de Mercedes Finanza, otra de Argenmex, digamos, que seguramente lo haremos el primer día de sol que haya, no sé si el sábado que viene, ya les avisaremos. Pero sí está una muestra plástica y de pinturas, se armó también con gente exiliada, con hijos de exiliados, que nos cedieron, nos prestaron para que mostremos una de las salas del Centro Cultural de la Cooperación. Esto se inauguró el martes con un homenaje que hubo a Cámpora y a todo, y queda hasta la semana que viene. Y en la sociedad, en la Casa de los Actores, ahí en Alsina 1762, también va a haber una exposición, ¿es allí? Sí, esto es de la actividad del lunes, sí, que tiene que ver con el teatro, era como un día cada cosa. El jueves nos había tocado música, hoy era el cine, y el lunes es el teatro, y entonces en la sociedad de actores justamente se va a hacer alguna presentación, algunas lecturas, con varios actores que estuvieron exiliados o, digamos, que están en el tema. O sea que Argenmex para vos también es cerrar un poco esta historia, de alguna forma darle como un brochecito, ¿no?, a este ida y vuelta de algunos, ¿o no? Sí, también. Algunos me decían, ¿por qué no ir a terapia en vez de meterme en tanto brollo? Pero me pareció que también está bueno, de esas dudas y de esas cosas que uno tiene adentro, sacar algo y mostrarlo, digamos. En la película casi no hablo yo, digamos que dejé hablar de los otros, pero porque también hablan por mí. Así que ahí es donde me encuentro, donde me muestro y donde ordeno también mi vida. Sí. Violeta, tiene que ver con eso, con la construcción de la identidad también. Violeta, en esa construcción nosotros seguramente cuando podamos, tal vez hoy, tal vez otro día, tal vez en algún otro momento, Argenmex es un documental que tiene que ver con la identidad nacional que en el caso de ustedes siguen construyendo,